recuperación total. Sea Alex Sensation. Gracias por la sintonía, buenos días. Alex Sensation. Sé que algún día te hará falta mi amor. Y no lo digo por respeto, aunque parezca. Te equivocaste al elegir entre él y yo. Pero te vas a arrepentir la vida entera. Todo el mundo, bien fuerte, bien fuerte. Cantando te va a doler, dice. Salsita romántica para calentar motores en este lunes de recuperación total. Welcome back. Happy Monday. Gracias por estar conmigo. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Toda mi gente de Miami, Orlando y Tampa a través del Sol. Puerto Rico a través de Play, a través de la música app. En el mundo entero. Alex Sensation, me encantó esa salsita. Y ese fue el aperitivo. Apenas estoy calentando. I'm just warming up. Acabadito de llegar de Cabo San Lucas, México. La pasamos delicioso allá, muy lindo. Ya vieron el video. Subí un videito ahí. Subí muchas fotos. El sábado en el live se me calentó el equipo. Estaba haciendo el live y cuando comenzó el sunset, es caliente. Let me tell you, Cabos is hot. Caliente, muchachos, pero caliente. Como 100 grados y se calentó el equipo. Pero le hice 3 horas. Duré 3 horitas por lo menos. Ay, ay, ay, ay, ay. All right, vamos para la línea. Hello, buenos días. Good morning. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, buenos días, Ale. ¿Cómo estás? Mi nombre es Iris. Bienvenida, Iris. ¿Cómo estás, mi amor? ¿De dónde me llamas, Iris? Ay, mi amor, te llamo de aquí, de North Miami. Miami en la casa, ¿qué estás haciendo? Emocionada. Ay, gracias, mi amor. Gracias por la sintonía. ¿Qué estoy haces, emocionada. Mi amor? Cuéntame, ¿qué haces? Ay, mi amor, aquí ahora mismo estoy trabajando, pero bueno. Aquí buscando cómo hablar contigo, qué emoción, qué chévere, Alex. Escondidita del F, mami. Escondidita del F. Que no se dé cuenta, pero venido. Siempre, mamita, siempre bien emocionada. Gracias por la sintonía, Iris. Estoy nerviosa, discúlpame. Tranquila, mamita, tranquila. Aquí estoy. Cuéntame, ¿a quién quieres saludar, mi amor? Primero los saluditos. ¿A quién quieres saludar? Ya. Sí, claro que sí. Saludo a mi jefe, Jaime. No, Jaime. Te dejo porque si no, quedo mal. Jaime. Sí, no, imagínate. A mi esposo, por supuesto, a mi esposo Raúl. Mis hijas Kimberly, Yanini, Ashley, todas, un beso bien grandote. Y para muchas bendiciones. Gracias, mi amor. Gracias, tan linda. Gracias, Iris. Cuéntame, mamita, cuéntame. Gracias. ¿Para cuál evento te puedo invitar, mamita? Dime. Ay, mi amor, me gustaría para el Festival de la Salsa. Claro que sí. Tengo 2 boletitos, sí. 2 boletitos para ti, mi amor. Quédate en línea. Tienes 2 boletos, Iris, para el Festival de la Salsa en Miami.

fuiste y me dejaste abandonado, sabiendo que yo te amaba. Me hiciste sufrir, me hiciste llorar sin piedad. Piensa en mí, bachata, mano. Ale, que lunes. Cógelo suave. I'm sorry. Vamos al mambo ahora. Dame mambo. Sin parar, sin parar. Por más que brinque y salte, yo te quiero. de semana. Gracias por la sintonía, buenos días. Me gusta esa faldita que tú siempre te pones. Ay, oye, mamacita, no use pantalón. Cuando vas caminando con esa chulería, se va subiendo todo, que tiene la mamá mía. Cuando tú te la pones, los tigueros en la esquina te van chequeando todo y tras de ti caminan. Ay, no, no te la quites, déjate la faldita, pa' yo chequear entera esa pierna tan gordaza. Ay, qué chula, se queda la faldita. Ay, qué chula, se queda mamacita. Ay, qué chula, se queda la faldita. Ay, qué chula, se queda mamacita. Mira, Pochi, está como tú o con su mini, pero de fleco de coco. Buenos días, mami. Muévelo, muévelo, muévelo. Prepárame la línea telefónica. 1-800-315-9790 IG Alex Sensation. Mami. Esta faldita, esto te pone. A mí me encanta, no te pongas pantalones. Y esa faldita, esto te pone. A mí me encanta, no te pongas pantalones. Sube los chicos, sube los chicos, sube los chicos. Ay, qué chula, te queda la faldita. Ay, qué chula, te queda mamacita. I'm sorry.